vas. Soy honesto y es por eso que te digo que la vida la había soñado contigo. Contigo, mi amor. Ahora que te vas, soy honesto y es por eso que te digo que la vida la he soñado contigo. El sueño se terminó. Ahora que te vas, tengo miedo que me eches al olvido. Y en mi corazón siempre estará tan vivo.